Primaverales días, ¿cómo dicen que les va? ¿Bien? ¿Vieron que cada tanto hay que pegarse una vuelta por la relación entre lo que privilegia la prensa masiva y lo que cabe presumir como interés popular? Bueno, este es el tema de hoy en parte. A ver, decir esto puede parecer grotescamente obvio, ¿no? En la etapa que vivimos los argentinos, y que es inédita por completo al ser tan explícito e inclusive virulento el posicionamiento político de medios y periodistas. Pero la referencia no apunta a eso. Que está muy bien, ¿no? Porque era hora de que esta actividad, la periodística, se despojase de su cínica, de su ridícula pátina de impolutez, objetividad, neutralidad y estupideces por el estilo. Solo deben contar la sinceridad y el profesionalismo. Nada más. Unos y otros estamos cruzándonos por casi todos lados, desde las, entre comillas, trincheras bajo las que interpretamos dónde pararse. Vos respondés a tal o cual direccionamiento ideológico y político que tiene X interés, y vos a este otro. Listo. De ahí para arriba o abajo, cuentan los antecedentes de cada quien, y confiar primero, o eso hace uno o intenta, confiar en cuanto cada quien tiene tranquila la conciencia, y después en cuanto los destinatarios del mensaje de uno sabrán apreciarlo visto de esa forma, es decir, la relación entre lo que se dijo toda la vida y lo que se sostiene hoy. ¿Cuánto de coherencia hay allí? Empero, este choque abierto entre órganos mediáticos y comunicadores, estas peleas, estos señalamientos, que no son solo entre órganos mediáticos y comunicadores, remite al modo en que se juzgan las noticias impresas, dichas, inventadas, operadas, etc. Y el desafío que les expresaba al comienzo, en cambio, pretende registrar cuántas o cuáles de esas noticias de actualidad interesan al público de manera auténtica, en vez de partir desde lo que los periodistas entendemos o denunciamos que hay detrás de esas noticias. Por ejemplo, la prensa dominante en tanto poder por la cantidad de medios que controla, ya que pasó a ser incierta al menos su capacidad de convencer a rajatabla, dio amplia cabida al hecho de que el gobierno perdió el control del Consejo de la Magistratura. Desde veredas oficialistas, no importa con qué intensidad de oficialismo, si más crítico o menos, podría decirse que el hecho es nimio porque se trata de un organismo reducido en cantidad, además de sometible a infinitos laberintos de internas y burocracia judicial. Y que, ergo, haberle dado gran despliegue a la información es parte de las operetas opositoras para horadar al kirchnerismo. Y desde la oposición, es atendible que el episodio sea tomado como relevante porque el oficialismo deja de timonear al cuerpo que designa y remueve a los jueces. Muy bien, pero esto es lo que le pasa a la noticia si se la aprecia desde los intereses políticos involucrados directamente. Por el contrario, correspondería inferir, ¿qué le pasa con esa misma noticia a la inmensa mayoría de la sociedad? ¿Qué les pasa a ustedes? Y sí, importa un pito, empezando porque esa misma mayoría no tiene ni la más remota idea de en qué consiste el Consejo de la Magistratura. Por si acaso pudiera creerse que el ejemplo tiene tinte K, pongamos el caso de papel prensa. Desde ya no cabe interrogante alguno sobre la importancia del asunto, si se lo enmarca, ante todo, en las revelaciones crecientes a que da lugar la guerra entre el gobierno y Clarín. Y después, acerca de cómo sirven estos destapes para que otra historia oficial incorpore más o mejores elementos en torno de la complicidad cívico-militar en la dictadura. Pero, ¿el grueso popular perdía o pierde el sueño por este tema? ¿Había o hay una demanda social respecto del prontuario de la empresa Papel Prensa? Por favor, no se desea ni de lejos, sujetar la trascendencia de cuestión alguna al grado de atracción colectiva que despierte. No es eso, sino lo que puede inferirse en política de la distancia entre la cotidianeidad periodística de primera plana y lo que le importa a la gente. Esa contradicción fue muy nutrida en estas últimas semanas. El gobierno nacional desoyó el fallo de la Corte Suprema sobre el procurador santacruceño y está claro que es un encontronazo de poderes significativo. Pero presentarlo cual síntoma de una crisis institucional gravísima, como se lo hizo, como se lo hace, es también indicador de una manipulación informativa obscena. Del mismo modo, el caso del chileno Sergio Apablaza fue mostrado como eventual detonante de un peligroso conflicto diplomático con Chile. Hay un brete, por supuesto, porque se reclama esa extradición hace años y la Corte Argentina acaba de respaldar la solicitud chilena, pero el gobierno se ampara en lo que vaya a dictaminar la Comisión Nacional de Refugiados. Punto. Delicada situación entre Argentina y Chile. Estaremos a la puerta de una ruptura de relaciones. Se afectará el intercambio comercial. ¿De qué hablan? ¿De qué hablan? Sin embargo, para seguir esa línea de razonamiento propuesta, que les propusimos, la mirada no prioriza estas instalaciones noticiosas, sino cuál es el verdadero atractivo que despiertan. Alguien piensa seriamente que estas noticias adquieren un rango de inquietud social a la altura de la amplificación que les dieron. Tal vez vaya a ocurrir otro tanto con el peleadísimo escrutinio en la interna de la CTA. En realidad, ya pasó lo que debía suceder desde un primer examen, que hoy se ratifica, de los medios de la derecha. Hablar de una división profunda, quizás irreversible, y del cierto papelón que implica ambas listas dándose por ganadoras. La rajadura existe, como no, y es verdad que no deja una buena imagen semejante discrepancia en el recuento de votos. Eso no se discute. Como tampoco deberían negarse o disimularse los bochornos de la dirigencia opositora, en particular del llamado peronismo federal y la coalición cívica, cuyos combates de egos y zancadillas constantes jamás figuran a la cabeza del escrutinio periodístico. Pero acontece que el debate en la CTA lo es de un sector del progresismo. En consecuencia, los mastines se relamen si hay problemas en ese espacio, y mucho más, si por carácter transitivo pueden afectar al gobierno. De hecho, ya comenzaron también las especulaciones a propósito de si el estimable desempeño de Micheli, cualquiera sea el resultado final, gane o pierda, ¿no acentuará acaso que el kirchnerismo se recueste en la CGT como opción preferente del palo sindical? Sea como fuere, un dato saliente de la elección, junto con lo saludable de dirimir las diferencias de manera horizontal, es que concurrió a las urnas un porcentaje escueto del padrón. Por debajo, bastante por debajo de lo que se esperaba. Eso no va en perjuicio de todo lo que significó y aún representa a la CTA como factor dinamizador de las luchas sociales y la democratización gremial, aunque pone un llamado de atención que podría asentarse en una paradoja. La poca concurrencia revelaría un conformismo mayoritario con el rumbo del gobierno, y a caballo de eso, el sector afín al kirchnerismo, es probable que el sector afín al kirchnerismo, no habría considerado determinante asegurar la victoria con una militancia más intensa. Es apenas una hipótesis. En cualquier caso, este sí es un dato de valía, porque arriba de 200.000 asistentes electorales, si bien pocos en comparación con el total de habilitados, encarnan un compromiso social activo, para cuya disección habrá que esperar un poco. El conjunto del resto noticioso, en promedio, solamente escenifica unas reseñas que les dicen casi nada a las grandes mayorías. Más bien, serían la muestra de que la falta de ideas alternativas se corresponde con la necesidad de agrandar sucesos problemáticos y hasta de inventarlos.